merece la revolución. Son Will Muñoz, este es Big Jamo, el Mister Elegante. Yeah. Aún recuerdo el día que te confesé que te amaba, te quería para mí. Tú ni siquiera lo pensaste cuando dijiste que tú también. Eres tan mala, engreída, si sabías que dolía, cómo era que tú jugabas con lo que yo te decía. Era tan tonto, tonto, tonto todo lo que sentía. Llegó otro con dinero y te fuiste de mi vida. Así que dime por qué viene ahora, si tú sabes que tú me...